Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Ahora, en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Se asoma un nuevo fin de semana y por acá está con nosotros Federico Buizán. ¿Cómo te va, Federico? Buen día. Bueno, buen día, Jorge. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy saludos bien. A la gente de Aspen. Bien, lo mismo para ti. Es un gusto, como siempre, poder concretar estos contactos y hacer puesta a punto de toda la información deportiva. ¿Por dónde empezamos? Y bueno, la verdad que hay bastante cosa, ¿no? Porque vuelve el fútbol del torneo intermedio el fin de semana. Creo que, a ver, dentro de todo, es una fecha que es importante, que se había postergado por la final de Uruguay-Italia del fin de semana, y bueno, vuelve la actividad que ya arranca hoy. De hecho, hay dos partidos, Danubio-Torque y Cerro Largo-Liverpool, el sábado Fénix-Cerro, Boston-River-La Luz y Deportivo Maldonado, que tiene que ir al Parque Central a jugar con Nacional a las 6 de la tarde del sábado, y el domingo Racing Plaza, Peñarol-River Plate y Defensor Sporting Wanderers. Aquí los puntos importantes, sobre todo por el tema de la tabla anual, ¿no? Y bueno, cómo se arrastra todo esto, y también el presidente de los equipos, donde, bueno, Peñarol se sabe que tiene que ganar para la continuidad de su técnico Alfredo Arias, y donde, bueno, tiene la ausencia de Matías Arezzo, que está con la selección y que no va a jugar Abel Hernández de 9. Y hay cambio de arquero en Peñarol. Va a atajar Jonathan Lima como arquero titular, sale Thiago Cardoso por una decisión deportiva el técnico Arias, que va a tener la baja de Menose y la baja también de Cristóforo en la mitad de la cancha, jugadores que están suspendidos para este partido. Y por otro lado, por el lado de Nacional, bueno, no está Rochet, que también está con la selección uruguaya, va a atajar Ichazo, o sea que los dos grandes cambian de arquero para el fin de semana. Y en Nacional también está sentido Fagundes, que saldría el equipo titular para el partido con Deportivo Maldonado el sábado a las 6. Así que en esa lucha de la tabla anual, los grandes, bueno, por sumar, por ganar, y bueno, sobre todo Peñarol, para encontrar un poquito de la continuidad que Alfredo Arias precisa, a partir de una victoria. River, que es el rival de Peñarol, tiene la baja de Gonzalo Castro, el Chori Castro está desgarrado y no va a jugar, y Gargano, que había pedido para jugar en tercera, para agarrar fútbol, lo expulsaron, y bueno, tiene que pagar, y por lo tanto no puede jugar en primera división este partido frente a Peñarol. Bien, sin duda que me parece es un momento principal para el técnico de Peñarol, ¿no? Sí, está clarísimo, ¿no? Si Peñarol no gana este partido, ya está claro en el técnico y en los dirigentes que van a buscar otro candidato, ¿no? Pero bueno, Peñarol dice que tiene la confianza el domingo de poder ganar de local contra River. Contra River le ha ido bien a Peñarol. Y bueno, encontrar ahí una victoria que le dé una semana más al técnico para jugar de vuelta por el fútbol local el otro fin de semana. Y bueno, tratar de hilvanar una serie de victorias que le permitan recuperar un poco de aire en la continuidad del técnico Alfredo Arias. Así que eso con respecto al fútbol de primera división. A propósito de Peñarol, ayer tuve la oportunidad, Jorge, de ir a la ciudad deportiva que Peñarol está construyendo. Y la verdad que es impresionante lo que está haciendo Peñarol al lado del campeón del siglo, un lugar de residencia donde van a dormir 60 chiquilines de las formativas del club del interior o de acá de Montevideo que no tengan de repente un lugar razonable para poder descansar. Y después, bueno, la construcción de 7 canchas, algunas que ya están terminadas para que trabajen las formativas del club y el primer equipo, todo Peñarol en el mismo lugar. Estuve recorriendo la cancha siempre sintético, que ya el lunes empiezan a ponerle el césped. Una de las canchas que ya se le puso el nombre de Federico Valverde en la jornada de ayer, con la presencia de Valverde. Y bueno, más adelante en septiembre se viene la etapa donde van a construir el polideportivo para que juegue el básquetbol, para que juegue el fútbol en sala, donde van a estar las oficinas, donde van a haber áreas de entrenamiento para arqueros, oficina para todos los entrenadores. La verdad que la construcción que va a estar en el entorno de los 6 millones de dólares de esta ciudad deportiva es un antes y un después para Peñarol y para cualquier equipo acá en el Uruguay. Nacional lo tiene eso concentrado en los céspedes hace mucho tiempo y lo ha ido mejorando. Peñarol no tenía un lugar donde desarrollar todo esto y bueno, la verdad que esas 25 hectáreas que en su momento se compraron y ahora se están desarrollando para los juveniles, para el primer equipo, va a ser un antes y un después tener tantas canchas para poder entrenar en mejores condiciones, ¿no? Sí, lo vi ayer en el informe que presentaban allí en Telemundo, realmente es formidable. Me tomó un poco de sorpresa la magnitud del emprendimiento, realmente. No, es brutal, pero bueno, tenemos que ser bien claros y sin que nadie se ofenda. Venimos 20 o 30 años atrás, ¿no? Esto ya lo hacen en Argentina y en Europa hace mucho tiempo. Peñarol era un debe que tenía y bueno, claro, de a poco va creciendo, primero la construcción de su propio estadio, comprar las hectáreas y después necesitas la liquidez muchas veces para poder hacer la obra. Y bueno, esas ventas en su momento de Pelis, de Agustín Álvarez Martínez, Facundo Torres, de que poder invertirla en un proyecto como esto, que es un poco la donde surge y donde se cristaliza después la materia prima para que sigan saliendo jugadores para el primer equipo de Peñarol. Y es real, Peñarol tenía los Aromos con una cancha y media, tenía las Acacias con una cancha sola, alquilaban el CAR y ahora bueno va a tener su ciudad deportiva todo en el mismo lugar, como lo tiene Real Madrid, como lo tienen equipos en Argentina, que es más natural y normal, como hay equipos acá en Uruguay que tienen su república, Liverpool, yo que sé, varios, Montevideo City Torque también abrió su lugar, hay muchas instituciones que han ido mejorando este tema de infraestructura que es fundamental para poder tener un solo lugar de entrenamiento, ¿no? Es cierto. ¿Qué más te está quedando por ahí? Bueno, me queda señalarte, bueno, que también hay fútbol de la vez, 3 partidos el sábado y 4 el domingo. El sábado van a jugar Progreso Oriental, Albion Atenas a las 3 de la tarde, Rentistas Potencia a las 4, el domingo Uruguay Montevideo Rampla, Sudamérica Juventud y la Vista Tocuarembó y Miramar con Cerrito, una nueva fecha del fútbol de la B. Por otro lado, bueno, el martes tenemos Uruguay-Cuba, lo que va a ser el segundo amistoso, se jugó el primero, donde quedó, bueno, alguna imagen interesante de lo que fue la presentación de Bielsa como técnico de Uruguay, sobre todo en la línea de juego que pretende el técnico y en algunas individualidades que aprovecharon todo esto para destacarse, ¿no? Como Salazar o Facundo Pelistri, que fueron quizás los puntos más altos del equipo uruguayo. Y a nivel internacional, bueno, Argentina ayer le ganó a Australia por 2-0 con un gol de Messi. Hay varios amistosos en estas horas de países que también están jugando sus selecciones. Y también en Europa se define la Liga de las Naciones, donde España y Croacia van a jugar la gran final el domingo de tarde para definir este título de la Liga de las Naciones de Europa, donde ayer España le ganó la semifinal a Italia por 2-1. Y bueno, el partido por el tercer puesto va a ser Países Bajos-Italia y Croacia-España, la final de la Liga de las Naciones. Así que por ahí está un poquito el tema. La semana que viene Broly se va a reunir con la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero simplemente para tener una primera reunión de acercamiento para una posible renovación de contrato, sabiendo que seguramente en las próximas semanas Broly pueda recibir propuestas también del exterior como para salir a dirigir fuera del país luego de haber obtenido el título de campeón del mundo, ¿no? Eso es algo real, que así como los jugadores se le abre el mercado, también al técnico de la selección sub-20. Claro que sí, claro que sí. ¿Cuántos querrán tener un técnico como Broly? Caramba. Y bueno, y me parece que con el currículum, los pergaminos que logró, el título de Peñarol campeón de América, vicecampeón de América sudamericano con Uruguay y campeón del mundo como entrenador de la sub-20, y debe ser de los técnicos más fácil hoy de poder intentar colocar en América o en Europa en algunos lugares y en determinado perfil de equipo. Simplemente hay que buscar el proyecto más adecuado para lo que Broly quiera dirigir ahora en el futuro, ¿no? Un técnico que cuando le tocó la etapa de ser jugador tampoco pudo hacer una gran diferencia económica y que me parece que si ahora le viene una propuesta del exterior, yo creo que la va a tomar o por lo menos la va a analizar seriamente, ¿no? Fede, nos reencontramos el lunes, ¿te parece? Dale, un abrazo grande, saludos. Buen fin de semana para ti, gracias por todo, chao. Gracias, chao, chao. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.